Seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de hoy vamos a centrarnos nuevamente en el tema relacionado con las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. Actividades en las que siempre nos centramos precisamente cada viernes y vamos a hacer lo propio hablándoles en la jornada de hoy de la presentación de un disco en nuestra localidad. Esta tarde-noche, a partir de las 8, en el Salón de Actos del IEM Maestro Francisco Fatou, se va a presentar el disco denominado Esqueleto del grupo La Buena Mujer. Nosotros vamos a hablar con una de sus componentes, en este caso con la principal, ya que es la autora de las letras, y Edu Brique, con Mari Carmen Morales. Mari Carmen, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Mari Carmen Morales, que Edu Brique, no obstante, yo imagino que lleva bastante tiempo residiendo en otra localización geográfica, ¿no? Sí, mucho tiempo. Ahora vivo en Cádiz y antes en Sevilla. Ya llevo pues casi 20 años fuera. Nunca del todo fuera, o sea, trabajando y estudiando y eso, pero siempre volviendo. O sea, cada dos o tres fines de semana volviendo porque, bueno, es que es mi pueblo y el pueblo de mi familia y de mis amigos. Entonces, nunca del todo desconectada. Claro, ese era el principal motivo de preguntarte, el hecho de que se presentara el disco precisamente en Ubrique, ¿no? Que es algo, hombre, que nos suena más raro. Sí, bueno, primero es que yo creo que lo debo, ¿no? O sea, yo el amor a la música es que empezó ahí. O sea, yo empecé de chica en un coro cantando y ahí se me transmitió el amor a la música. Entonces yo de alguna manera creo que tenía que hacerlo. Y luego ha habido una anécdota muy curiosa, que es que, bueno, pues estando hace un montón de años, o sea, cuando empecé con el coro, con el pues yo puse una canción y la directora del coro nos llevó a un concurso y la ganamos. Entonces en el tocaba con nosotros un grupo que estaba formado por Pepe Ortega, por Eladio Rodríguez y por dos componentes más que ahora mismo no recuerdo. A los 20 años, en un local de ensayo aquí en Cádiz, resulta que aparece un chico que toca la batería estupendamente, que dicen que es de Ubrique, y que bueno, pues empezamos a hablar y tal que cual, y resulta que es el hijo de Eladio, o sea, el hijo con el que yo ya estaba hacía, pues eso, 20 años, tocando y cantando ya, componiendo mis canciones. Y esto fue como decir, pero bueno, es que esto estaba predestinado, ¿no? Y al poco tiempo, pues, Ale, que es el hijo, que es el que ha estado con nosotros, ahora mismo no está, pues trajo a su amigo, Carlos Ortega Carlinga, que es el hijo de Pepe Ortega, con lo cual parecía que es que parecía que el destino estaba ahí de alguna manera. Casualidades de la vida, ¿no? Toda la vida. Curiosísimo, sí. Bueno, nos has comentado entonces tus orígenes dentro del mundo de la música, que fueron aquí, en los comienzos, sí, en Ubrique, participando en un coro, me decías. Sí, pues con 10, 11 años, pues yo estaba en el colegio de Sagrado Corazón, ¿no?, de las monjas, que se llamaba, y la directora del coro, que era la hermana Lucía, pues era una amante de la música y además me tocaba la guitarra, cantaba y formó un coro. Y entonces ahí me metió a mí dentro el amor a la música y también el perfeccionismo, porque hay que tener cuidado, o sea, hay que poner las cosas. La música, como yo digo, es una ecuación de matemática, porque es tiempo, ritmo, tono y luego emoción. Y la matemática es difícil, o sea, ya el gusanillo me lo metió, y el amor y la pasión y bueno, y también eso, el perfeccionismo, y que hay que, a ver, como te diría, formarse mucho, ¿no?, para poder luego mostrarlo y disfrutarlo también, ¿no?, lo que se hace. Son los orígenes entonces en ese coro, ¿no?, de la escuela, sí, del Sagrado Corazón. ¿Y cuáles son entonces los orígenes del grupo? Porque más que grupo me decías que era como una especie de banda, ¿no? Sí. Bueno, empezamos como se empieza en todos los proyectos, un grupo que nos gusta tocar y que yo llevaba ya canciones hechas. Y bueno, pues empezamos en plan así, nos gusta reunirnos a tocar, tenemos un local de ensayo, unas veces viene un batería, otras veces viene otro, depende de lo ocupados que estén. Luego, cuando fue pasando el tiempo, porque empezamos ahí con esta formación en el 2005, pues se dio. Yo fui la última en verlo realmente, pero sí, que realmente era como yo y mi banda. O sea, hay formatos en los que realmente una persona quien compone y luego el resto pues viene y... Pero digamos que la responsabilidad es de uno y es quien lo mueve, y los otros pueden estar a veces todos o a veces un formato más chico. Y entonces vimos que realmente eso es lo que nos convenía más, porque realmente ya estaba siendo así y luego no, pues había que venderlo como así, había que también para ir creciendo saber quiénes éramos y quién, o sea, a dónde íbamos, ¿no? Era mejor por lo menos saber quién estaba en el proyecto, ¿no? Y qué es lo que queríamos. Entonces se vio realmente, bueno, que por lo menos en ese, pues quien componía las canciones era yo, o sea, yo compongo la letra y la música. Y ellos, por supuesto, hacen sus arreglos, tocan y pero unas veces somos 8, que es la banda, el formato grande, y otras veces somos 2, el formato acústico, a veces 3, 4, en fin, adaptándonos a los tiempos, que es como se puede circular en esto de la música ahora mismo. ¿Y a Ubrique cuántos componentes llegarán? Pues vamos 2, el dúo, y posiblemente 3, 4, o sea, pero ya eso no lo sabemos porque tenemos preparado el formato esta tarde para de equipo de sonido y todo para el formato acústico. Quizás Luis, Sasso, que creo que sí, seguro que sí, Carlos, no sé si, o sea, si estará el libro, no me gustaría porque, bueno, porque es el pueblo y porque es emocionante, pero tenemos que estar acostumbrados a eso, a que, o sea, depende del sitio y depende de la situación, pues vamos 2, 3, 4, 8. Uh-huh. Esqueleto es el título de ese primer trabajo del grupo La Buena Mujer. ¿Qué nos puedes contar sobre ese trabajo? Pues, a ver, es el primero en el que yo he compuesto desde siempre, como te he dicho, desde chica, sin saber ni siquiera que eso la compone, o sea, yo tocaba 3 acordes, y con esos 3 acordes, pues, le hacía una letrita y una musiquita y se la enseñaba a mis amigas. Y cuando ya te aburres de hacer siempre lo mismo, pues entonces ya te buscas profesores y das clases y perfeccionas. Y he estado componiendo y tocando en otros grupos o cantando o componiendo para otra gente, pero el primero en el que yo canto, compongo y toco es este. Entonces, por eso se llama Esqueleto, porque es como... es el, como diría yo, es la estructura y la base de lo que va a ser. Detrás del disco viene una leyenda que explicativa de por qué quiero que se llame Esqueleto. Y dice, cuando se habla de sentimientos profundos, siempre se dice que son hasta los huesos. Este disco está hecho con todos nuestros huesos. El esqueleto también es el final y el principio. Empecemos ya. ¿Qué estilo podríamos decir que es el que toca La Buena Mujer? Pues mira, es fusión, en el que hay una base, en todos los temas hay una base de pop rock, y eso está fusionado con jazz, con flamenco, con funky, con blues, con bossa. Realmente es un poco, bueno, yo he tocado diferentes cosas, he cantado diferentes cosas, me he formado en diferentes cosas, y los músicos que han ido entrando, pues también son de diferentes cosas. Y ahí se ve que bueno, que hay una, como te digo, una base de post-rock, pero luego fusionado con los otros estilos. Las letras son importantes, aparte de la música, porque cuentan cosas, y entonces también la manera de cantarlo, hay como una unidad. Yo estoy muy contenta del proyecto, de verdad, o sea, es una cosa que yo tampoco muestro cualquier cosa, ¿sabes? Porque, bueno, mucho tiempo ya como diciendo, esto se muestra o no se muestra, hay un pudor ahí, ¿no? En cierto modo te expones cuando haces algo y lo muestras. Yo estoy orgullosa y contenta de la banda, del acústico, del disco, del sonido, todos... por lo menos para, como te digo, poder circular en esto de la música ahora mismo que es tan complicado, ¿no? Poder estar dentro de la carretera. ¿Cuántos temas lo componen? 10. Uh-huh. 10 temas, que vamos a poder escuchar algunos de ellos, de hecho, en la presentación, ¿no? Sí, esta tarde tocamos 6 temas, y luego ponemos un vídeo, la presentación está preparada, sí, ponemos un vídeo de toda la banda, es una promo, de la presentación que hicimos aquí en Cádiz, en La Lechera, el 23 de marzo. Entonces de ahí hemos hecho una promo de unos... empezamos a hacerla de 8 minutos, pero ya la estamos terminando y va por 11. Entonces por eso la cosa de presentarlo en el cine, ¿no? Para poder proyectarlo ahí. Entonces ahí se va a ver pues una muestra de cómo suena en acústico y cómo suena con la banda, que es importante, hombre, el disco es importante, pero luego es lo que se transmite, el directo, veré cómo llega eso, ¿no? Y entonces ahí pues vais a poder ver una buena muestra, creo. Claro, es el primer disco, como decías, pero en realidad lo que es el grupo ya tiene una amplia experiencia, ¿no?, en escenarios. Sí, individuales, o sea, individuales cada uno, por supuesto, pero luego nosotros estamos juntos en La Buena Mujer, digamos, desde el 2005, con diferentes formaciones. O sea, ahora mismo, de entonces nada más que estamos guitarra flamenco y yo. Luego han ido cambiando guitarra eléctrico, el batería ha cambiado dos veces, algo normal en los grupos, ¿sabes? Porque es muy difícil mantener un grupo que realmente empieza por afición, por amateur, y poder mantener esa formación durante mucho tiempo es difícil. Entonces unas veces han ido entrando unos, otros hemos ido supliendo pues la gente que se ha ido con otros que han venido. Y bueno, la formación que tenemos ahora mismo llevamos ya con ella 3 años seguidos igual y es estable. Bueno, pues eso sin duda lo vamos a poder conocer también, ¿no?, de primera mano en la presentación que va a tener lugar precisamente esta tarde a partir de las 8. Y luego, ¿dónde más podemos escuchar a La Buena Mujer? Tenemos una página web, www.labuenamujer.com. Mañana, sábado 26, tocamos aquí en Cádiz, en el Cambalache. Y tenemos prevista también otra fecha aquí en el Pelícano Jazz, se llama otro sitio, pero no está confirmado, en junio. Y luego, bueno, pues estamos libres, preocupantemente libres, como digo yo, un poco a la espera de lo que va saliendo, o sea, preparados, pero esperando también. ¿Expectativas en cuanto a la venta del disco? ¿Esto ni siquiera lo planteáis? Hombre, sí, los discos se ven, vale, los discos se venden cuando te han escuchado. O sea, yo lo está puesto aquí, ahí en Ubrique, están puestos en todas las librerías. Aquí están puestas en las tiendas de discos y están puestos también en sitios de conciertos, en bares de conciertos y en salas de conciertos. Me encantaría poder llevarlo en octubre al SNAF. O sea, tengo previsto hacer una presentación allí en otoño y poder, por lo menos, que se quede el disco en el SNAF, sería ideal. Y ojalá subir a Madrid a un concierto de Radio 3, he pedido cita, pero bueno, poco a poco. De momento los discos se están vendiendo los directos, es que es así, o sea, un disco se hace, como digo yo, un poco para mostrar, es como un DNI de esto hago, ¿no? Y a veces se recupera el dinero y a veces no se recupera. Lo cierto es que cuando la gente escucha el directo, si puede y tiene dinero, sí se lo compra. Claro, porque yo no sé si vosotros profesionalmente os dedicáis al mundo de la música o tenéis vuestro trabajo y luego aparte, pues de manera como aficionado y bueno, a lo mejor con alguna aspiración de cara al futuro, pero sí que os dedicáis en ese sentido a la música dentro de ese formato, ¿no? Hay de todo. Yo, por ejemplo, sí tengo otro trabajo, soy profesora y, bueno, pues dedico todo mi tiempo libre porque realmente es una pena no poder dedicarse a esto. Es que es una necesidad, es un trabajo, o sea, ya no solamente es componer, tocar y cantar, que no es poco, o sea, que hacerlo, digo, cualquiera que sepa lo que es este jaleo, pero luego casi lo más complicado, por eso digo que no es una profesión, es que son muchas, pues el marketing, es buscar un concierto, posicionarte, es un poco ahora mismo la modalidad que tienen todos los grupos o todos los instrumentistas o cantantes, la modalidad como yo llamo Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, o sea, tú lo haces todo, entonces bueno, yo tengo mi trabajo y soy profesora y todo mi tiempo libre, como ya te digo, es para esto de momento. Algunos hay que sí tienen otro trabajo, otra dedicación y pueden hacer esto de una manera amateur, un poco más cómoda, y hay otros, yo te digo que somos 8, pues 4 son profesionales, con lo cual están en varias bandas. En mi grupo ahora mismo hay 2 que están en el barrio, de gira con el barrio. Entonces todas las actuaciones que tengamos y que tenemos están previstas cuando el barrio no tiene libre, ¿no? Incluso algunas veces se nos han pisado, en fin, que es complicado porque esto es una, no solamente es una profesión, es más de una, como ya te digo. Pues ya no solamente eso, tocar, cantar o componer, que ya tiene de por sí, ¿no?, sino todo lo demás, ya los grupos hacen función de manager y todo. Entonces realmente es una profesión multiprofesional, ¿no? Que ya con eso sería suficiente. Pero es complicado, no sé, yo no lo veo, de momento veo que tengo que seguir siendo profesora y bueno, y muy bien también, ¿no?, que puedo dedicarle mi tiempo libre a esto. No, yo me quedo con esto que has dicho, ¿no? Esto se hace porque se necesita hacerlo, ¿no? Totalmente. O sea, y además, ¿cómo te diría? Sí, es que sale de dentro. Es una, o sea, te tiene que salir de dentro para... O sea, es complicado, ¿eh? Es complicado mantenerse, primero que la pudo mostrarlo y que... Y luego estás expuesto a que te digan o tal. Y mantenerse o estar es muy complicado también. Si no es porque realmente lo necesitas. O sea, lo necesitas como una cosa vital, ¿vale? De estar mejor. Es como, no sé, además yo lo explico también en las clases y que, o sea, el arte sirve para que uno ahí deposita sus demonios o sus pesadillas o su... Normalmente es algo no muy bueno, ¿vale? Se hace la creación en un momento en el que no es muy bueno, de incertidumbre, dolor, miedo, lo que sea. A veces alegría también, pero más lo otro, ¿no? Se transforma luego, como por arte de magia, en una cosa distinta, bella. O sea, en el caso, por ejemplo, de una canción, pues algo que tiene sonido, que canta, que tiene rima, que gusta, que le puedes cambiar el ritmo, que lo enseñas y gusta, y para colmo te quedas estupenda. O sea, porque es como que has vomitado una parte que estaba dentro de ti, que no sabías dónde situar, y entonces lo has colocado en un sitio mágico, que gusta y que ya está fuera de ti, esa emoción ahí regulada, ¿no? Es muy sano, o sea, es muy sano y es muy necesario, hombre. Dicho así, parece que no hay técnica. Por supuesto que tiene que haber técnica para que sea por lo menos fácil hacerlo o rápido. Pero es necesario. Sí. Bueno, pues La Buena Mujer presentará su disco Esqueleto esta tarde, como decíamos, a partir de las 8 en el Maestro Francisco Fatou, y ofrecerá además también esas 6 piezas musicales que forman parte de Esqueleto para que los ubriqueños puedan conocer exactamente cuál es el trabajo de la ubriqueña Mari Carmen Morales. No sé si nos queda pendiente algo por destacar, Mari Carmen. No, que tengo muchas ganas, que es emocionante, la verdad, porque, bueno, es que desde chiquitita ya, ¿sabes? Una cosa que estaba ahí, que cuando eres muy chica tú no sabes ahí esto dónde va a llegar, dónde va, y tampoco es que haya llegado nada, pero yo estoy muy contenta, ¿no?, de haber podido hacer un trabajo mío y poder mostrarlo tranquilamente, o sea, que bueno, que habrá gusto, está claro, ¿no?, pero a ver, que es complicado poder hacerlo, y... Y en mi pueblo, por supuesto, es que es muy emocionante. Pues nosotros nos quedamos con esa convocatoria y la recogeremos también para volver a recordarla a nuestros oyentes. Y agradecemos a Mari Carmen Morales que nos haya atendido y le deseamos mucha suerte en el mundo de la música. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros.